Fondo Monetario Internacional, un empréstito en moneda extranjera, deba pasar por el Parlamento, por el Congreso Nacional, lo cual evitaría que se tomen decisiones unilaterales por como las que tomó Mauricio Macri. Ya la hora, ¿no? Claro, de un empréstito de hoy en día 44 mil millones de dólares, que es lo que deberá renegociar o evitar un pago violento el gobierno nacional. Hoy llega Juli Kosak y Cubedú, los encargados para Argentina y el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, para empezar a negociar oficialmente con nuestro país. Una negociación, me parece que va a ser más ardua de lo que se piensa, porque todos nos... había una especie de, también, la palabra más usada en 2020, relajamiento, con Kristalina Georgieva, y lo decimos siempre, no hay que subestimar al Fondo Monetario, porque ellos quieren cobrar lo que han prestado. Entonces hay que mantener sobre todo las convicciones de evitar el ajuste, que por ahora y en varias declaraciones es lo que el gobierno nacional está planteando, a través de Santiago Cafiero, a través de Guzmán, del mismo Alberto, y tendrá que dirimirse en estos días de visita del fondo, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, no sé, yo desconfío del Fondo Monetario. ¿Qué quieren que le diga, muchachos? Ahora decía que con Biden se nos sumó una deuda más de 500 millones de dólares, estaba leyendo ayer, no sé por qué portal lo leí, así muy a grandes rasgos. Pero bueno, va a ser muy dura la negociación con el Fondo. Está bien que el Fondo haya hecho la autocrítica sobre la guita que le prestó a Macri, pero me parece que Martín Guzmán, que yo creo que lo va a poner en la mesa, va a tener que... Es decir, el arreglo con el Fondo va a ser duro. Seguramente el Fondo le va a pedir concesiones a la Argentina. Bueno, Argentina también le va a tener que pedir concesiones al Fondo, ¿no? Que no solamente que sea una mera retórica lo del Fondo de reconocer errores, sino que sea un poquito más compasivo con la Argentina, porque ellos cometieron la osadía de no respetar los reglamentos del Fondo para ayudar a Macri a ganar la reelección. Hay que poner énfasis en eso, porque si no, viste, caemos en aguas de borrajas, ¿no? Uh-huh. Claro. El endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera y con prórroga de jurisdicción requerirá autorización del Congreso de la Nación, es uno de los puntos de este proyecto. Los acuerdos futuros con el FMI deberán ser aprobados por el Congreso Nacional. Se habla de fortalecer mecanismos institucionales que garanticen que el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública y la ejecución de planes de estabilización macroeconómica de plazos que exceden un periodo de gobierno sean políticas de Estado, lo cual es obviamente el gran problema argentino. Vienen gobiernos, endeudan y los siguientes tienen que hacerse cargo de renegociarla, de obtener los recursos, de pagarla, que es la larga historia argentina. Y cuando pensamos que estaba resuelto, la del desendeudamiento era importante durante el kirchnerismo, llegó Macri y a tontas y a locas tomó este nuevo empréstito. Además, y lo hemos mencionado aquí en la gráfica siempre, desde el momento en que se reiniciaron las negociaciones con el fondo, el FMI es, digamos, está muy desprestigiado a nivel internacional. El FMI es un fondo... en desuso, si se quiere. Es una cueva. Algunos economistas, yo me acuerdo de Ernesto Matos, que charlaba con nosotros, decía, ir al FMI es como cuando en tu barrio vas al prestamista que está al fondo del pasillo en una calle oscura y que sabés que, claro, que la garantía es que te pega un tiro en la rodilla. Ese es el fondo a nivel internacional. Claro. No es una empresa de créditos con todas las de la ley, elegante y con la que podés confiar. Es lo peor a nivel mundial para endeudarse el Fondo Monetario. No hay duda de eso, no hay duda. Por eso te digo, no son, viste, unos tipos, a ver, no son honorables los representantes del Fondo Monetario Internacional. Sabemos que responden también a los acreedores. Bueno, ellos mismos no han respetado los reglamentos y le dieron 44 mil millones de dólares a Macri con el único propósito de respaldarlo para la reelección. No es serio eso. Entonces, a mí me parece que en la negociación Martín Guzmán va a tener que ser muy duro y recordarle al FMI y decirle, bueno, vos que ¿Vos me pedís concesiones a mí? Ustedes son responsables de haberle prestado a este salvaje bandido de Macri 44 mil millones de dólares. Ustedes apostaron, es decir, lo que va a tener que decirle Guzmán, ustedes apostaron a apoyar a este corrupto y ustedes ahora nos pretenden cobrar a nosotros esa plata. No, vamos a arreglarlo de la manera que nosotros podamos y queramos. Es decir, va a tener que hacer lo mismo que con los acreedores. En una de esas no les pagamos por muchos años, muchachos, qué sé yo. No sé, algo va a tener que hacer Argentina, porque lo cierto es que todavía la reactivación económica no ha llegado a la Argentina. Hay buenas intenciones, se están inaugurando obras, eso es positivo. Se van a generar fuentes de laburo, pero todavía la reactivación, lo que se llama la reactivación del mercado interno, todavía no se produjo. Es preocupante. Sabemos muy bien que está costando mucho el tema de las paritarias, el aumento de los empleados. Hay empleados que ganan muy mal. Hay lugares donde no se ha incrementado los salarios desde el comienzo de la administración de Alberto. Un poco por la crisis mundial en lo económico y otro poco por el golpe que nos pegó la pandemia. Pero ya no podemos seguir echándole la culpa a la pandemia. ¿Está? Claro. Porque digo, a ver, insisto con esto, y hay que recurrir a la historia. Yo creo que Alberto tiene buenas intenciones y de alguna manera ha tenido algunos gestos en este último tiempo, Alberto, muy importantes. Hubo declaraciones de Alberto muy importantes. Pero bueno, el objetivo también es incentivar la economía, empezar a mover el consumo interno, generar más fuente de laburo. La verdad que está muy complicada la cosa. Hay mucha gente que no la está pasando bien. Mucha clase media que no la está pasando bien. Sueldos que se han quedado estancados. Esta es la realidad también. Por supuesto que creo en la buena voluntad del gobierno de Alberto y yo sé que Alberto quiere lo mejor para la Argentina, pero bueno, las circunstancias nos demuestran por ahora que está todo muy complicado. Y si todavía vienen estos tipos siempre con las mismas recetas, que tenés que hacer ajuste fiscal, porque digo, el otro día, cuando Alberto se reunió con integrantes del Círculo Rojo, estoy hablando con Roca y toda esa caterva de delincuentes, otra vez le volvieron a exigir ajuste fiscal. No, viejo, pongan la guita ustedes. Pongan la guita para ayudar a salir al país adelante, atorrantes. Son realmente atorrantes, sinvergüenzas. Entonces, basta de estas reuniones donde ellos exijan al país y no que el país les exija a ellos. En este momento el país tiene que exigir al resto de la sociedad y a estos señores que están llenos de plata y que han ganado plata con la teta del Estado, han ganado mucha plata durante décadas. Es hora que pongan ellos y ayuden al país a salir. Claro. Lo que pasa es que fue la propia Cristina, ¿no?, la que en su carta recomendaba un amplio acuerdo con todos los sectores, incluidos los medios de comunicación. Y por eso en esa reunión también participó Mañeto, Héctor Mañeto. Digo, bueno, pero ¿qué hay una intencionalidad? Le pidió Mañeto a Alberto y Techín. Ajuste fiscal. Exacto. Es decir, todas a favor de ellos. Sí, ahí está la verdad. Está bárbara la intención de Cristina. La intención de Cristina está bárbara, pero estos tipos no quieren ceder en nada. Claro, esta es la realidad. Esa es la esa realidad. Ahí yo creo que la verdad que no me da ganas de hablar de esto, chicos. ¿Qué querés que te diga? Vos sabés que cuando vos me hablás de la llegada del Fondo Monetario y de lo que pretende el fondo, y estos tipos siempre pretenden sacarte de tajada. Sí, ahí en lo sacar tajada a ellos, nunca una ventaja a la Argentina. En lo político, y creo que ya esto va más a la discusión puertas adentro del Movimiento Nacional y con la carta de Cristina específicamente, es qué estrategia, digamos, usa el gobierno o qué decisión toma para poder, si va a ir a un acuerdo con las condiciones favorables para el pueblo. Es muy difícil, como vos bien decís, Claudio, conjugar intereses, porque son opuestos, digamos. Para que uno pueda ganar, el otro tiene que perder. Así lo piensan los que mencionabas recién. El tema es cómo el gobierno nacional, cómo las organizaciones imponen una agenda en la cual se pueda discutir en este acuerdo, pacto, tregua, si quiere, que se planteó que planteó Cristina en su carta, que no sé exactamente. Claro. O por lo menos no he entendido, comprendido, cómo la quiere llevar adelante o con qué intenciones a mediano plazo. Porque vos podés armar una quizás una tregua en contexto de pandemia. Decís, bueno, hasta que termine el coronavirus, donde es todo tan excepcional para la economía, hagamos una suerte de acuerdo. Un acuerdo preelectoral. Yo no creo que ellos regalen un momento preelectoral mandando buena onda al gobierno nacional. Ahí está la discusión, sobre todo económica. Sanitariamente, creo que ya felizmente empezando a llegar al final, sin relajarse, pero con un horizonte más cercano, se puede ir trascendiendo esa discusión. Ahora, desde lo económico, la reconstrucción productiva, la reconstrucción económica de la Argentina, va a tener avances y retrocesos según las empresas quieran aceptar o no las políticas del gobierno nacional. Y ahí está donde claro, el acuerdo corre peligro, porque hay necesariamente algunos intereses que tocar para poder avanzar. Ahí es claro, donde todavía no veo la orientación final de Cristina. ¿Hacia dónde va esa idea de acuerdo general en términos financieros? Que recordamos que lo planteó con respecto al dólar. Y esto acá destacarlo de nuevo a Martín Guzmán, que hizo bajar al dólar blue con sus medidas considerablemente. Hoy 6 pesos más inclusive ha bajado. Que esto nadie 151 está el dólar. Claro. Y vos fijate que los medios no dicen nada. Fíjate, cuando llegó a 195, un escándalo. No un escándalo, festejaban. Ahora que está en 151, que bajó prácticamente 45 pesos en cuestión de 10 días o menos o en una semana, nadie dice nada. En este momento el blue está 145-151. Claro. Entonces, digo, los tipos se siguen haciendo los FESA. Por eso yo te digo, cuando hablas de reunir a todos los sectores para la gran unión nacional, para sacar el país a flote, ¿con qué parte de la oposición vamos a dialogar? Que incluimos también a Bullrich, a Macri, que Macri ayer tuvo todavía el tupé de decir que somos algo más que el 41% y el asado no llegó. Vamos a hablar con Macri. ¿Le vamos a seguir dando chance a Macri, que es un corrupto comprobado? ¿Le vamos a seguir dando chance a Patricia Bullrich, que a propósito de la marcha en Córdoba, quiero decir que durante la marcha en Córdoba de estos descerebrados como en Buenos Aires, colgaron dos muñecos con la cara de Alberto y Cristina, colgados de un soporte de luz, colgados de una columna de luz, dos muñecos con la cara de Alberto y Cristina, estaban colgados ahí? Entonces, ahí Gabriela Esteves comentaba, la diputada, esto se vio ayer en Córdoba, por el domingo, difícil construir una sociedad democrática si parte de una dirigencia, esto es Bullrich y Macri, que atizaron las manifestaciones en Buenos Aires, en Córdoba y en distintos puntos del país, si esta dirigencia dice, es muy difícil construir una sociedad democrática o construir un consenso si una parte de la dirigencia avala manifestaciones de odio y violencia. Esperamos el repudio de los que convocaron, especialmente de la exministra que estuvo en la provincia participando de la manifestación. Es decir, por supuesto que Bullrich no repudió nada porque era parte de esta maldita manifestación. Y además, como yo dije el otro día, que explique la abominable Bullrich con qué autorización arribó a Córdoba, en condición de que, como titular del PRO, ¿acaso ella es una trabajadora esencial para circular tan libremente en el país? Vino a Córdoba, definitivamente vino para atizar el odio, para azuzar a estos descerebrados que tenemos por acá, para que se manifiesten por la, abro comillas, justicia, cierro comillas, y la anticuarentena. ¿Qué justicia? La que avasalló y metió mano el delincuente de Macri. Por favor, terminemos con estas actitudes golpistas y destituyentes de Bullrich y de Macri. Yo con Macri y con Bullrich no me puedo sentar, viejo, a consensuar. Esa es la verdad. Claro. Sí, creo vamos que a esperar consensuar con ellos porque ellos son supuestamente el 40%. Hay un sector del PRO o de Juntos por el Cambio que se quiere separar de la actitud de Macri y de Bullrich. ¿Qué sé yo? A mí me cuesta mucho sentarme con estos tipos. ¿Qué quiere que te diga? Claro, me parece que algo. Recuerdo hace varios años, Cristina todavía presidenta, cuando se venía un proceso electoral, no me acuerdo el año, había dicho algo que marcó, creo, la, el discurso y que nos marcó a todos de manera importante para pensar la política. Cristina había dicho: quiero discutir con los titulares, quiero discutir con los que realmente están organizando económicamente los intereses oligárquicos. Porque en ese momento los que estaban en cámara, la oposición, y ahora también, digamos, eran los representantes del poder, Juntos por el Cambio, los diputados, los dirigentes sí. políticos, que representan políticamente los grandes intereses de las corporaciones. Las reuniones con AEA, creo que uno puede discutir mucho sobre qué se dice o qué gesto se va a hacer, pero cuando hablas con AEA, estás hablando directamente con los intereses de la Argentina. Puede haber alguno más, alguno menos. Pero hablar con un dirigente de Cambiemos es poner un intermediario, un representante de la gran corporación. Acá lo que haces es hablar directamente con las grandes corporaciones. Podés llegar a un acuerdo, no, pelearte, lo que sea.